Bien, seguimos acá siguiendo la luna, dice. Y seguimos la luna, sí, seguimos la luna porque se nos está haciendo la noche. Son exactamente. 18:29 exactamente. Bueno, vamos a con más noticias. Esta tiene que ver con las regionales. Las regionales. A nivel Latinoamérica. Así es. Vamos hacia Bolivia. Se fijaron la fecha para las elecciones 2014. Recordemos, Bolivia celebrará elecciones presidenciales el próximo 12 de octubre. Esto lo anunció hoy el Tribunal Supremo Electoral, la institución encargada de decidir la fecha de los comicios. En estas elecciones, la segunda desde la refundación de Bolivia como Estado plurinacional en el 2009. El actual presidente Evo Morales Ayma buscará su segunda reelección, avalado, por un dictamen del Tribunal Constitucional. La decisión del Tribunal Supremo Electoral contradice la opinión de Morales y otros dirigentes políticos que habían considerado en declaraciones públicas que el 5 de octubre era la mejor opción, tomando en cuenta la posibilidad de una segunda vuelta del 7 de diciembre próximo. Recordemos, las fechas serán, la fecha de la segunda vuelta, fijada el pasado miércoles por el Tribunal Supremo Electoral, ha sido, de hecho, el 7 de diciembre. La celebración de una segunda vuelta solo se llevaría a cabo si el candidato más votado no alcanza un apoyo del 50%. Más uno, ¿no? En su primera vuelta. O si la diferencia entre los dos candidatos más votados es menor del 10%. Recordemos que en estas elecciones se elegirá al presidente de Bolivia, vicepresidente, senadores y diputados. Además, por primera vez, se votará también a los representantes parlamentarios de Bolivia en organismos superestatales como el Parlamento Andino. Mira qué interesante, ¿no? Bueno, bien, ahí las tenemos cerquitas las presidenciales del próximo 12 o 7. 12 de octubre nos vemos 7, en Bolivia. Ahí está. Transmitimos desde La Paz. Bien, qué lindo. Bueno, inviten. Te digo que estaría interesante, ¿eh? Bien ahí, bueno, por los comicios ahí electorales en Bolivia. Vamos a hablar de Venezuela. Sí, asesinaron una escolta y un concejal del presidente Nicolás Maduro. Se trata del teniente Marco Cortés, de 29 años, e integrante de la escolta presidencial desde hacía 6 años. También de Fernando Blanco, de 53 años, y concejal del municipio aragüeño Santos Michelena. Marco Cortés, el teniente de 29 años, fue baleado por desconocidos desde otro vehículo en marcha, mientras conducía su automóvil por la autopista en Caracas. Fue trasladado al hospital, al que ingresó sin signos vitales. Asimismo, el otro, el concejal presidencial Fernando Blanco, fue baleado en la mañana de ayer cuando salía de su casa por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El Ministerio Público, ante estos hechos, informó que designó fiscales para investigar ambos casos, cuyos móviles no fueron revelados. Claramente, noticias muy muy frescas, ¿no? Así que todavía están ahí intentando esclarecer los motivos. Los crímenes, tanto de Cortés como de Blanco, se produjeron una semana después de que fuera asesinado también a balazos el mayor retirado Eliezer Oteizaga, el concejal del municipio caraqueño Libertador, exdirector de Inteligencia Nacional. O sea que se trata de una escalada, digamos, de crímenes que vienen sucediéndose. Pese que el cadáver de Oteiza fue hallado muy lejos de donde apareció su camioneta, que se presume fue robada, Maduro afirmó el jueves pasado que el crimen del militar retirado lo planificaron desde Miami, sectores que tuvieron el poder mediático económico en Venezuela en el pasado. Terrible como está la posición ahí en Venezuela, ¿no? Y sí, digamos, es más de lo mismo, ¿no? Como decía acá la nota, son sectores que tuvieron el poder mediático económico en Venezuela en el pasado, pero que evidentemente el pasado es hoy. Siempre soy, como dice ahí la canción de Cerati. Digamos, parece ser que son cosas que siguen demasiado enquistadas, digamos, en la política de Venezuela. Y bueno, lamentablemente siguen sucediendo estas cosas en donde digamos, las acusaciones siempre tienen que ver con sectores de Miami, de Estados Unidos, siempre vinculados ahí con este tipo de asesinatos, de los cuales, bueno, muchas veces no se llegan a dilucidar las causas, ¿no? Uh-huh, así es. Así que, bueno, vamos a seguir ahí de cerca el tema de cerca, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos con otra noticia que tiene que ver con Colombia. Continúa la búsqueda de personas desaparecidas en el derrumbe de una mina ilegal. El hecho ocurrió en el departamento de San Antonio, una mina de San Antonio, en el departamento de Cauda. A esto queda el sudoeste de Colombia, donde desde hace un par de años cerca de 5.000 personas viven de la explotación ilegal de oro. En esta mina se derrumbó, tuvo un derrumbe de lodo y escombros, ¿no? Que ocurrió el miércoles pasada la medianoche. Sí, después de que nos despedimos acá. Sí, el pasado miércoles. Uh-huh. En la región se conocen cuatro zonas de prácticas mineras ilegales a gran escala: la San Antonio, el Palmar, la Toma y Arboledas. El pasado sábado hallaron los rescatistas siete cuerpos, que fueron los primeros que se encontraron luego de los tres que aparecieron el mismo día del derrumbe y fueron hallados completos y en la misma zona, afirmó el director de Defensa Civil del departamento de Cauca. El balance provisional de la tragedia es de 10 muertos y 6 desaparecidos, según los datos de un censo realizado en las últimas horas y que permitió precisar la cantidad de personas probablemente sepultadas, que en principio se había estimado entre 20 y 35 personas. El presidente Juan Manuel Santos asumió el lunes públicamente la responsabilidad del gobierno por la tragedia, que aumentó la presión de la opinión pública hacia las autoridades con respecto a las minerías ilegales, que causó 43 muertos en lo que va de este año y 91 en el 2003. Sí, estamos hablando de 43 muertes en este año, es increíble. Y como vos decías, ¿no? Cerca de 5.000 personas viviendo de esta explotación ilegal de oro en cuatro zonas en donde se practica la minería de forma ilegal y a gran escala, digamos, de una forma muy muy marcada, digamos, y el gobierno lo sabe, uh-huh. Digamos, o sea, ilegal, digamos, ¿dónde están las fronteras, no? Pareciera ser que lo ilegal en estos estados de hecho son legales, ¿no? Uh-huh. Porque se permiten y lamentablemente gracias o a desgracia de que se permiten, digamos, suceden este tipo de cosas. En este caso tenemos que lamentar el fallecimiento de estos 10 personas. Pero bueno, tenemos todavía, según la noticia, 6 desaparecidos. Y bueno, también, digamos, muy impreciso el dato porque en principio 20, 35 personas sepultadas. Uh-huh. Bueno, nada, un derrumbe de lodo, escombros de esas características, imaginamos, tremendo. Así que bueno, lamentamos ahí el fallecimiento de los mineros, ¿no? Sí. Y bueno, a ver qué hace, ¿no? Ahí el gobierno de Colombia para intentar un poco desarticular, sí, estas organizaciones ilegales, ¿no? Uh-huh. Y el oro, ¿viste? Todo por el oro. Terrible. Todo por el oro. Bueno, volvemos a Argentina. Sí, se ofrece recompensa para la captura de represores de la última dictadura que se encuentran prófugos. Con la detención esta semana del ex capellán militar de Bahía Blanca, Aldo Vara, y el ex policía de Santiago del Estero, Roberto Díaz Cura, son 74 los represores prófugos acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar religiosa, por los que el Ministerio de Justicia ofrecen recompensas para capturarlos. El sacerdote, que hablábamos, el capellán de Bahía Blanca, Aldo Vara, fue detenido el pasado lunes por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay. Uh-huh. En tanto, el martes fue detenido en Tucumán Díaz Cura, el fugado desde el 2011. De esta forma, si bien son 74 los represores prófugos, 53... por los que el Ministerio ofrece recompensas para quienes puedan ofrecer datos, y para ello deben comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, ordenadas por la Justicia, BUSCAR, es el nombre de las siglas, creado por la ley 26.375. Pueden comunicarse, como decíamos, al 5300-4020 en relación a todas las denuncias que tengan que ver con estas personas ordenadas por la justicia. Ese es el teléfono de Buscar. Una de las recompensas más altas que se ofrece es de 500.000 pesos por datos para localizar a Alejandro Laules, fugado desde noviembre del 2013, cuando era trasladado hacia tribunales para declarar por delitos cometidos en el comando del quinto cuerpo del ejército y la armada en la ciudad de Bahía Blanca. Y así también se ofrecen también otro tanto para quienes aporten datos de Carlos Domingo Mora en la causa Caballero Residual, tormento agravado con privación ilegítima de libertad y desaparición forzada de personas. Bueno, así la lista, ¿no? El, también otros tantos para dar con el paradero de Teodoro Aníbal Gauto, Ricardo Luis von Kiau, en una causa por homicidio, privación ilegal de la libertad, sustracción de menores. Bueno, son todos casos muy parecidos. Al que agregamos también la causa por la muerte del periodista Rodolfo Walsh, y bueno, los responsables buscados en este caso son Pedro Osvaldo Salvia y Roberto Oscar González. Así que bueno, parece que esta recompensa para captura de represores de la última dictadura cívico-militar religiosa está empezando, digamos, a funcionar de alguna manera con estas dos detenciones, como dijimos, del ex capillán de Bahía Blanca, Aldo Vara, recordemos los nombres, y el ex policía de Santiago del Estero, Roberto Díaz Cura. Y la lista sigue, como decíamos, 74 represores prófugos, pero bueno, viene ahí por el laburo que está haciendo acá Buscar, ¿no? El Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Recordamos el teléfono 5300-4020 para los que se quieran comunicar. Y así estamos cerrando el bloque de las noticias regionales. Exactamente. Así que bueno, hemos llegado al final. Tiramos la temperatura, ¿qué te parece? Dale. ¿Para los próximos días? Vamos. La temperatura para los próximos días... Mañana martes, mínima 13, máxima 21 grados. Va a estar medio nublado, por la mañana va a llover, seguramente algunos chaparrones. Se ha parecido a como estuvo hoy, más o menos. Más o menos así. Para la tarde-noche, nubosidad variable, vientos leves del sector sur, rotando al sector este. Ahí como seguramente va a empezar a aclarar un poquito. Para el miércoles, mínima 12, máxima 23. También va a estar así medio nublado. El sol va a querer salir o no. Así que va a estar así de acá al miércoles. Jueves 13, pero la mínima. Mejor el miércoles que nos reencontramos acá. Capaz que mejora. Mejora para el jueves. Ah, el jueves. El jueves, mínima 13, máxima 25. Va a hacer calor. El jueves va a estar lindo. El cielo va a estar parcialmente algo nublado. Vientos leves del noreste. Hacia la tarde el cielo va a seguir parcialmente nublado. Pero el viento va a cambiar hacia el noreste. Uh-huh. Así que todo el pronóstico extendido de acá hasta el jueves. Así que. Prepárate, no sé. Para mañana, pero después lindo. Sí, lindo. A la tarde va a ser un poquito fresco, pero a la tarde va a estar piola. Bien, ahí, buenísimo. Bueno, hemos llegado al final. Bueno, un placer. Ahí. Un placer. Compañera, a pesar de los problemas técnicos, nosotros siempre dando batalla. Estamos acá. Acá como unos campeones, dándote la noticia a la vuelta, ¿no? A la vuelta de la jornada laboral. Ahí, de este día miércoles, de este día lunes, perdón. 5 de abril. 5 de mayo, perdón, abril ya se fue. Mayo de 2014. Así que bueno, hasta el miércoles, Nati. Será hasta el miércoles. Nos vemos, nos escuchamos. Vamos. Acá por la FM 99.7. Arrancar con toda la semana. Nos vemos, gente.